Hola amigos de La Covacha, bienvenidos a un nuevo club comiquero de lectura, donde vamos a hablar acerca de Dark Knight Strikes Again, la secuela del mítico cómic de Dark Knight, The Dark Knight Return de Frank Miller, ese cómic que es una parte coral no solamente del cómic de la mitología del hombre murciélago, sino también del cómic de superhéroes en Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿y por qué no van a hablar de ese cómic y de la secuela? Para empezar, porque ya todos hablaron de aquel. Segundo, porque queremos hablar de malos cómics. Y tercero, porque Isaac nos obligó. Y damos la bienvenida. Andan aquí en el chisme el enano sensual, Isaac de la Rocha, y Semixli, que trae opiniones muy, muy controversiales acerca de este cómic. ¿Qué? Hola, ¿cómo están? Ah, sí, cierto. Saluden poquito y vamos al intro. Estamos en vivo. Saluden poquito. Buenas noches. Eso. Enano, Isaac, Semixli, bueno, explíquenos un poquito, Enano, explica un poquito por qué vamos a estar haciendo este tipo de especiales del Club Comiquero, donde solo vamos a hablar de un comiquito. Va a ser un solo episodio. Pues, o sea, un episodio entre series más largas. Pues alguien tuvo la idea genial de leer cómics malos después de haber leído el de Spawn. Justamente así, para hacer un pequeño descanso entre buenas series y pues para moderar nuestro paladar, porque luego también uno se acostumbra a cierto nivel de calidad. Y de repente andas diciendo cosas como Madame Web es la peor película de superhéroes que he visto en mi vida. Pues porque ya no te acuerdas de Gatúbela con Halle Berry. Entonces siempre es bueno moderar el paladar. No lo pensé. No pensé que eso me llevaría a leer cómics tan malos. Pero bueno, así es la vida. Uno plantea cosas sin pensar. Pero aquí estamos. A veces uno aprende. Isaac, ¿por qué elegiste o por qué sugeriste Dark Knight Strikes Again? Porque no sabía en lo que me metía Valentín, por eso. Porque uno no se acuerda. ¿Te arrepientes si hubieses preferido Ultimate Power? Probablemente sí. O sea, porque sí, el enano había estado sugerido Ultimate Power y a la hora de decidir cuál mal cómic íbamos a hablar, estábamos que Ultimate Power, pero no se ha publicado en México y yara yara. Y en eso vi el anuncio de que Panini iba a reimprimir The Dark Knight Strikes Again y les dije, hey, esto es una gran elección. Y pues sí, si quieres hablar de malos cómics, supongo que es una gran elección, pero... Sí, me disculpé con la mesa, la verdad, por haberlos llevado a este lugar. En mi defensa, yo sugerí The Wake, pero no sé si todos lo consideren malo, yo sí. De hecho, va a ser interesante cuando te hagamos caso a ti, Semixli, nos recordabas hace ratito que tanto Spawn como Dark Knight Strikes Again las recomendó Isaac. ¿Qué te hace sentir eso? Pues, mira, yo ya no leí. ¿Qué piensas de Isaac por eso? No, Isaac, le tengo respeto por odiarse y odiarnos tanto. Yo cuando Isaac lo propuso, yo dije, ah, sí, qué cómic tan malo. Está padre tratar un cómic tan malo, pero híjole, ya intentando leerlo, dices, no. O sea, hay niveles. Bueno, arrancando pues con los temas, porque hasta eso Isaac dijo, yo puse esta porquería aquí en la mesa, por lo menos vamos a poner algo de orden, y nos mandó pues, sus propuestas de temas a tratar. El primero es nuestra historia con Frank Miller. Isaac, arráncate tú, cuéntanos un poquito qué onda con este punto, qué es lo que quieres que hablemos de nuestra historia. Pues bueno, principalmente, ¿qué tan familiarizados están con Frank Miller? ¿Han leído su obra? ¿Qué opinión tienen de él? Yo en lo personal, yo conocí a Frank Miller con The Dark Knight Returns, El Regreso del Caballero de la Noche, cuando Beat lo publicó aquí en dos tomos muy bonitos hace ya bastante tiempo. Yo tenía como 13 años, creo, cuando lo leí. Y durante mucho tiempo, El Regreso del Caballero de la Noche fue mi cómic favorito. De hecho, cuando tenía más tiempo, lo leía una vez al año. Y durante también un tiempo, Frank Miller fue mi escritor favorito de cómics. Ya no. Entonces, cuando aparece esta secuela, sí fue interesante. Yo sí estaba emocionado. Eran tiempos donde no había tanta noticia de cómics. Entonces, yo un día llegué al puesto de revistas. Semixli, los puestos de revistas eran unos lugares que existían donde pudieras ir a comprar revistas. Creo que ya no hay de esos. No, De ahí sí, me sí vengo. existen, de verdad, todavía me tocaron. ¿Todavía? Ah, ok. Mi mamá me compró un cómic de Archie, y creo que ya he comentado esta anécdota, pero mi mamá me compró un cómic de Archie en un puesto de revistas. Entonces todavía te tocaron. Bueno, ya creo que eres la última generación que vio esto. Entonces, un día simplemente llegué al puesto de revistas y estaba aquí la secuela a mi cómic favorito. O sea, ¿qué pedo? Está emocionadísimo. Lo acabé de leer y dije, ah, cabrón. O sea, porque salieron los tres números. Viz publicó los tres tomos. Y le acabé de leer el primero y dije, ¿qué es esto? Estaba chavito, no estaba así como tan, como para decir, ah, qué basura. Pero sí dije, esto es diferente. Entonces, para mí sí es un viaje interesante, Frank Miller, de leyenda, ícono, porque no es algo solo personal. O sea, Frank Miller es una leyenda y se lo ganó a pulso, a este cómic que es, pues no sé si decir que mató su carrera, porque él pues, sí siguió escribiendo cosas después y vendió mucho este cómic, pero sí, ciertamente sí lo mató como un creador a tomar en serio. Fuertes, fuertes declaraciones. Semixli, ¿cuál es tu historia con Frank? Pues de Frank Miller en realidad conozco Sin City, pero más por las películas y luego más bien pues sí me acerqué a querer leer, aunque no lo tengo yo en físico, más bien un amigo lo tenía y me lo enseñó, bueno, como compilado y me gusta, o sea, ahí sí me gusta, debo decir que, o sea, cómo se ve su arte, pero aquí no, en este de Strikes Again no me gustó. Y también, pues, El Caballero de la Noche regresa, pero esa yo la conozco por la versión animada, que entiendo es más bien una adaptación, ¿no? Bueno, por la película animada. Sí. Ok, ¿y de otras Ah, obras de bueno. Miller, aparte de Sin City? O sea, es de Daredevil, pero no, tampoco me he metido tanto ahí. Ya. Don Enano. Yo no he leído mucho de Miller, he leído El Caballero de la Noche Regresa, que sí me gustó. Intenté leer Sin City y me aburrió muchísimo. Y el resto de su obra, con excepción de su Daredevil, no me llama nada la atención. A mí Frank Miller siempre se me ha hecho así como, como el gringo que fue popular en una era de guionistas ingleses. Entonces, pues tenían que apuntalarlo porque, pues, para mantener la cara gringa cuando Moore, Morrison, Gaiman y compañía. Pero sí, la verdad, también intenté leer 300. En su momento no me gustó, pero últimamente tengo ganas de retomarlo. Pero sí, no, la temática que maneja, su estilo de guión, el que intenta imitar el Hard-Boiled, me da muchísima hueva. Incluso en The Dark Knight, donde es el único lugar donde más o menos le queda. Por eso es que Daredevil sí me llama la atención leerlo. Pero no, la verdad no me llama para nada. Y luego lo he Fíjate escuchado sus opiniones. que. Y luego, ¿y eso qué tiene? O sea, las opiniones que da el buen Frank Miller y muchísimo menos me dan ganas de leer. Porque aquí nos están diciendo que por qué no leímos Holy Terror. Güey, queríamos leer un mal cómic de Frank Miller y creo que lo encontramos. Da chance. O sea, también, tranquilos. La verdad es que nunca he leído Holy Terror. Sí creo que hay. Yo prefiero no hacerlo. Aquí en este cómic de DC por lo menos tenía un poco de edición, un poco de control. Allá sí fue Frank Miller sin nada, nadie que le dijera no hagas esto. Pareciera que aquí nadie le dijo que no lo hiciera, pero suponemos que sí, porque es que Holy Terror. No, la verdad es que yo con Frank Miller probablemente sí lo primero que leí de él fueron algunos números de Daredevil. De los que publicó Editorial Vid en media carta, me gustaba mucho el de Diablos, uno en el que Bullseye anda medio locochón y empieza a ver a Daredevils por todas partes y empieza a hacer una masacre en Nueva York, en el centro de Nueva York, porque cree que está matando a Daredevils cuando son personas normales. Está de mocoso, a mí me impactó mucho. después la saga antidrogas, esta de que publicó Marvel México, de Punisher y Daredevil. Entonces, como que. Y después el Wolverine con Chris Claremont, que no es de. Ese sí no podrías decir que es de Frank Miller como tal, pero en el arte. La verdad es que el arte de Frank Miller era bastante bueno. Y después fue cambiándolo poco a poco. Creo que 300, ya lo hemos mencionado antes, quizás sea como que ese punto de inflexión en el que todavía está entre haciendo las cosas bien, pero ya empieza a desvariar un poco. Y en el caso de Dark Knight Strikes Again ya es como el principio del fin. O sea, sí, son estos tiempos en el que perdimos al señor. Sabemos que el 11 de septiembre lo puso muy, muy mal. Y sin embargo, pues un poco como Isaac, yo sí valoro mucho los inicios de los 80 y mediados de los 90 todavía, unos 10, 15 años de trabajo de Frank Miller, que lo ponen como parte de pilar del cómic estadounidense de superhéroes. Pero incluso más allá, incluso Sin City, ya lo revisamos en una de Ñoñonautas, y también tenía cosas rescatables, aunque también tiene muchas cosas que ya dices, señor, ya se le nota aquí con la edad. Por cierto, aquí en Dark Knight Strikes Again vemos varias cosas que parecen sacadas de un cómic de Sin City. Pero al rato hablamos. Pero para poder hablar de K2, un poquito del contexto de la obra, con Isaac, es decirnos cuándo sale esto, por qué sale y qué pasa cuando está saliendo. Bueno, este cómic se publica en 2001. El primer número sale a julio del 2001. El segundo sale en noviembre del 2001. Y el tercero sale a principios del 2002. Para punto de referencia, este cómic, bueno, la obra original, Regreso del Caballero en la Noche, es considerado uno de los más grandes cómics americanos que se han publicado, una de las obras definitivas de Batman. Estoy de acuerdo en todas las flores que le echan. Ciertamente es un gran, gran cómic. Y esta secuela aparece 15 años después, para bastante emoción. El cómic vende muchísimo. Todos los tres números vendieron cerca de 200.000 copias. Se trata, de hecho, del mismo equipo creativo. Es Frank Miller y está Lynn Bine, creo que es la colorista. No recuerdo si se dice el nombre, pero es la colorista. Lynn Barley, ¿no? Lynn Barley, sí, perdón. Entonces, bueno, se publica 2001 con mucho bombo y platillo el regreso de Frank Miller a escribir Batman, que él prácticamente se había despedido de Marvel y de DC durante todos los 90, donde solo se había dedicado a sus cómics de autor como Sin City y Martha Washington, excepto por un crossover de Batman Spawn que está pésimo. Entonces, pero bueno, Frank Miller había estado como allá haciendo lo suyo, entonces regresa a DC para hacer la secuela de una de sus obras más importantes. Lanza el primer número y es cuestionable el resultado, pero aquí lo más importante es lo que ocurre entre el primer y segundo número, que ocurren los ataques terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Él vivía en la ciudad de Nueva York en este punto, entonces siempre ha comentado que le afectó mucho, mucho. Se nos fue tu audio. ¿Qué digo yo? ¿O no? Ya estás. Ya volví. Bien, ¿dónde me quedé? ¿Atentados? 11 de septiembre, Nueva York. De hecho, se te fue el audio así justo cuando te estabas diciendo así, mucho, uh-huh. mucho, entonces no perdimos nada. Entonces, bueno, él vivía en la ciudad de Nueva York en ese momento, y al leer esta obra es muy notorio un cambio que hay en su filosofía entre los números 1 y 2. Por los tiempos de publicación, muy probablemente ya estaba escribiendo el número 2 cuando ocurren los ataques. Pero sí te das cuenta que hubo algo ahí que se rompió en el señor. Y eso se ve en el 2, llega a un punto crítico en el 3. Entonces sí, esta obra, lo mencioné, no podríamos decir que mató la carrera de Frank Miller, porque después de aquí publicó otro par de cómics. pero ciertamente nunca volvió a ser lo mismo. Y nunca volvió a ser como... Su leyenda es tan grande que es difícil mancharla, pero yo creo que... Y vaya que lo ha intentado. Sí, pero yo creo que todos fingimos que del 2000 para acá el señor ha estado dormido, porque... ¡No! Oh, está cabrón. Y en más de un medio, que es lo más triste, porque intentó meterse a la dirección, y ahí también todos hemos acordado no recordar esa parte de la carrera de Frank Miller. The Spirit no existe. Fue un mal sueño, fue un bad trip. Sí, pues básicamente así llega la obra. O sea, cuando sale, era Frank Miller leyenda, 9-11, y pues ya no tanto el muchacho. Que también, ya hablaremos un poquito más acerca del arte, porque además del arte de Frank Miller, también tenemos a Lynn Varley tratando de adaptarse al color digital como unos 5 o 10 años después de que ya se estaba trabajando el color digital. Entonces también es como curioso ese tema. Oh, no, me estoy pasando adelante, como 5 años, o sea, pero tampoco era como algo súper nuevo. Pero no, si estamos hablando del 2001, el color digital ya había entrado como 95, 96. No, 94, muy tarde 94. Bueno, la saga de Onslaught ya fue coloreada digital. Y ya es cuando ya había llegado al mainstream gringo, pero por ejemplo, ¿cuándo sale el sueño de una noche de verano? ¿La original? La de Shakespeare. Porque por ejemplo, esa ahí ya no fue esa sí fue de las primeras, porque todavía ni tenían Photoshop, lo hacían con otro programa, tenían que ahí poner comandos y toda la cosa. Ah, te pasaste de lanza. Este sí es del 90. Ahí está. Sí, o sea, ya para mi punto de referencia suele ser Onslaught, porque es donde todos los cómics Marvel tenían este tono un poco plástico, como que les brillaba la piel, que los dibujó, que mucho los coloreaba un estudio, ¿cómo se llamaba? Liquid, el estudio, algo así. Ah, vale. Image entra con color digital. Sí, sí, no, pero me refiero a si ya fuera el estándar. Pero invariablemente, ya. Si tú lees este cómic, parece que el color digital lo inventaron esa tarde. ¿Tú ves cómo está usando el Photoshop y crees que lo está inventando mientras lo está dibujando? Lo que sí es verdad es que del 2000 al 2005, a los artistas de repente, ¿qué? ¿Enano? Se congeló. No lo dejaron hablar. Enanos, su silencio solo lo condena más y más. Se me cayó la transmisión. Los artistas no tienen cable de sus oscuros secretos. No, es que me acabo de acordar que también le pasó al colorista o entintador de la última parte de la trilogía de Galactus Ultimate, que también se puso creativo con el Photoshop y le quedó una espantosidad. Sí, no, la verdad es que el tema del color es algo bastante peculiar. Igual, a lo mejor lo abordamos un poquito más adelante. Si nos decían acá la banda de Comicasa, que Plastic Man desquiciado es de lo mejor de esta maldita secuela, pero qué horroroso color tiene esta historia. Y es que sí, tal cual. Es parte de la bronca. Pero una opinión general, Semixli, yo quiero que hables un poco, porque quiero que nos des tus opiniones al respecto. Estabas a punto de no venir al programa, cuéntanos. Qué malvado eres, Vale. Mi opinión es que está mejor cerrar el archivo de The Dark Knight Strikes Again y ponerte a leer otra cosa. Y ya lo voy a decir. ¿Opinas que no leer es una mejoría respecto a leer este cómic? Semixli, tus 5 momentos favoritos. Que sufrí justo con eso que están diciendo de lo digital. Se sienten muy raras y, por ejemplo, a Carrie yo no la reconocía. Ni Frank, no te preocupes. Estuvo raro, o sea, para mí estuvo raro, en serio. Y ya, eso es. ¿Hubo algún momento que te hiciera decir, sabes que sí, cierro esta madre? Digo, así con cariño. Las primeras tres páginas, o sea, las primeras veces que lo empecé a intentar leer, no le estaba agarrando bien la onda. Y ya el momento que me hizo decidir cerrarlo fue porque tenía otras cosas que hacer, estaba estresada y dije, no, no tengo energía para esto. No me está ayudando. El cerebro de Semisli dijo, no, ni madre, no vas a leer esto. Lo peor es, ¿saben cuál es? Es que el contexto de esto es que hace un fin de semana, no es cierto, esto es, ¿qué día es hoy? Lunes, ajá, ya pasó el fin de semana, ya, perfecto. El jueves pasado, viernes, no sé, creo que fue viernes, o sea, empecé a ver Monogatari por fin, y no puedo dejar de pensar en Monogatari. Entonces, la verdad es que mi cerebro se iba hacia pensar qué estará pasando. Bueno, en Monogatari empecé con Bakemonogatari, pero pues, sí, o sea, estaba ocupando mi mente otra cosa, ¿no? No podía. Enano, así en sí. General, en generalito. O, igual, si quieres ya irte de lleno con el tema. Digo, ya todos dijimos que es mala, o sea, más general que eso no se puede, pero algo quieras mencionar. Es muy buena. No, ahorita me acabo de acordar, ahorita que mencionaron el crossover Spawn, Batman, me acordé que también ya lo leí y tampoco me gustó. No, es muy mala, es un cómic muy malo. Si habría que obligarme a ser contrario y decir algo bueno, pues diría que el cómic es muy experimental, o sea que se ve que Frank Miller está queriendo experimentar, porque estoy viendo esas imágenes, son del primer número, del primer tomo, y acabo de terminar de leer el tercero. El dibujo no está consistente. ¿Podrías defender el estilo de Miller y decir, pues es que este es un nuevo estilo, pero esto no tiene nada que ver con lo que nos muestra en el tercero? Aquí todavía está más apegadito a 300, a The Dark Knight original, pero el tercero sí está, especialmente en las Talking Heads, que en el último número ya están así de... A ver, dice Luis Juárez, el... ¡Ah! El primer cómic que leí escrito por Frank Miller fue un especial de Daredevil y Punisher que publicó Marvel México. Es que en los 90 era lo que había. Te decías de esos cómics que ves, pero... Pues yo, a mí no, la película me gusta. Yo estoy pasando los comentarios para que los lea la gente, no que los leas tú, compadre. No, don't worry. Ah, perdón, no, tenía mucho que no estaba en vivo. Y como déjame disfrutar el en vivo, vale. Sí. No, o sea, de hecho, estoy separando los comentarios que sí quiero que después leamos. Sí, pero si nos ponemos a leer todos, después por eso los programas terminan siendo de 6 horas. No se me agüiten Isaías y todos los que sí nos ven en las noticias. Con la vida también. Isaías está diciendo que él sí es fan del cómic. Sí, este es de los comentarios que estaba separando para que los leyéramos después. Isaías, te vamos a dar media hora de ventaja para que corras. Y el buen Connor nos decía que la única opinión controversial de Dark Knight Returns, Strikes Again, es decir, me gusta más que el 1 y creo que es una obra maestra. Eso sí sería bastante... Sí, sí, pero de que es controversial. Y también piden que leamos Ñoñonautas. Oye, pero estábamos... Bueno, estabas dando tu opinión, enano. Cuéntanos un poquito. Es que es muy mala, ¿qué más puedes decir? O sea, se puede tratar de defender tanto a Miller como a la colorista con que estaban queriendo experimentar, porque sí se nota mucho que esos errores son porque se quisieron poner creativos. Pero la colorista sí se nota mucho que quiso darle a los dibujos de Miller, que a partir de la mitad del segundo comienzan a ser muy minimalistas, como que le quiso dar más peso usando el color y se quiso poner creativa con algunos efectos de Photoshop. Pero pues no quedan bien. Está feo. Isaac. Bueno, yo siempre digo que prefiero un fracaso interesante que un éxito aburrido. Y luego llega Frank Miller y digo, chingado, pues igual y no ser tan interesante a veces estaría bien. O sea, este cómic es un desastre en todo nivel. O sea, es comparado con ver un bastonero en llamas, con ver un tren chocar contra un camión de huérfanos. O sea, ¿qué pedo con este cómic? Es un pésimo cómic. no funciona en prácticamente ningún sentido. Únicamente creo que funciona como una pieza para analizar. Porque sí es como ver el lento deterioro de la salud mental de una persona. Quítenlo de lento. Eso fue tan cruel, incluso para mis niveles, que ni me pude reír del chiste, que fue muy gracioso, ¿sabes? Pero después dijiste, quítale lo de lento, y ayudaste a que saliera mi risa. Es que es cierto. Fíjate que ahorita lo que mencionaba el enano es de destacar. Porque a mí, yo lo empecé a leer y dije, ok, igual no me encanta estas primeras páginas, pero la presentación del átomo sí se me hizo interesante. Me gustó este rollo de él queriendo salir del platito de Petri, que lo tienen ahí secuestrado y bla, bla, bla, y que no ha comido nada y tiene que comer algo ahí crudo. O sea, sí está con el estilo Frank Milleresco acá de Edgy Mamón, que ya en los 2000 ya lo empezábamos a superar. Evidentemente Frank Miller no lo superaba, pero el arte, la verdad, está bien hecho. Sobre todo si lo comparas después con varias viñetas de Superman volando. Son las mejores páginas de la obra por un chingo. Tanto en dibujo y en guión, creo que esa secuencia es lo mejor que tiene este cómic. Sí, la bronca es que en la siguiente página, una Carrie Kelly disfrazada de Cheetah se lo traga. Uh-huh. Y ahí empiezan los problemas. Sí es un poco triste. Literalmente se lo traga, ¿no? O sea. Sí, sí, y sí. Y luego lo que pasa. el acercamiento que tiene Carrie Kelly con él también es un poco incómodo. Como quiere flirtear con él o algo así por el estilo. No cuando se lo traga, sino después. Ya cuando está en... No. Todos los diálogos alrededor de Carrie Kelly cuando tiene otro hombre junto a ella están horribles. O sea, igual y ese estilo es porque nada más está usando una mano el buen Frank Miller, porque sí está medio gacho muchas partes de la historia. Se entiende que es un viejo rancio, eran los 2000, pero sí, de repente sí dices, güey, ¿por qué no le dijo nada el editor? Aquí ya llegaron a defender el estilo, ¿eh? ¿De quién? Del cómic, el tal Paolo Bursuto. Él dijo que Klaus Johnson no participó en este cómic. A lo mejor todavía no llego a la parte donde lo defiende. Ajá, sí, a las 9:40. Nada, porque Klaus Johnson debe haber dicho, no mames, tengo que volver a dibujar todo, tan jodido, eso no es el pintar. Hay que tener el ojo educado para apreciar la intención de Miller y Barley. Hicieron plasmar Miller Bebé de la BD, Guido Crepax, Alberto Brescia, José Muñoz. No, todo eso el manga de Kojima. ¿Viste sus intentos de manga? Pero no le sale. O sea, todo lo que intenta agarrar del cómic argentino se ve en Sin City. Y de hecho se ve mejor en los primeros de Sin City cuando lo imita bien. Ya cuando quiere agarrar su propio estilo. Y como decía Isaac, en serio, se va deformando conforme va avanzando la historia. Sí está uh-huh. bastante triste. De hecho, lo tenemos así con ese nombre. ¿Qué pedo con el arte? Sí, ahorita la viñeta que tenías, la de Carrie Kelly, donde está okay. como saltando así raro con patines. No es Me tardé notorio. Un rato en entender que eran patines. Frank también. No es tan notorio porque el dibujo está bien pinche horrible, pero está increíblemente sexualizada. Todos los personajes femeninos están sumamente sexualizados, solo que nadie le van a parecer en lo más mínimo sexys. Pero Carrie Kelly es una niña de 16 años disfrazada de chita que todo el tiempo está en poses bien, bien, bien porno. Sí. Sí. Es que dijo, por lo menos ya no tiene 13, ahora sí puedo hacer lo que quería hacer. No sé. Sí. Todo este primer número aparte tiene la gracia de que no aparece Batman hasta el final, ¿no? Y ya en el final ya también es cuando ya... ¿Sabes qué tampoco aparece? Los fondos. Es que, o sea, toda la secuencia donde rescata el átomo, ¿dónde ocurre? ¿Qué es? ¿Es un edificio? Es una nave espacial. Sí, cierto, sí. Tienes razón, tienes razón. No, es que iba a defender un poco. Es que fíjate, en algunas viñetas, pues este que tenemos ahorita, Superman, la cara de Superman, e incluso la viñeta chica de la otra persona que dice Condición Rojo, están muy bien hechas. O sea, están. Es el Frank Miller que hubiéramos querido ver. Pero luego tienes muchas más de Superman volando, de Superman Ay, güey, que sí, dices, ¿qué pasó aquí? No, y ahorita le decíamos a Semixli, este es el buen número. O sea, aquí es donde le está echando ganitas, donde la cosa va bien. De hecho, míralo. No, no, es que iba a mencionar que este diálogo, déjame escoger dónde me voy a esconder en esta ocasión. Neta, parece que le está diciendo otra cosa. O sea, a lo mejor soy yo el cochinón, pero creo que no. No, o O sea, bueno, no, no, no, no solamente. todo está muy cochinón, pero bueno, era el 2001, el 2001, 2002, era la época. Lo que decía el buen Paulo es que no tiene el ojo. No, no, no. Por ejemplo, en este número se podría defender la ausencia de los fondos porque aquí no arruinan tanto la historia. Sabemos que Palmer está en un laboratorio porque está en un cosa esa de laboratorio. O sea, en un vaso de precipitados o en un disco Petri, no me acuerdo qué es. Sabemos que es un laboratorio, no Creo que es necesitamos un ver Petri. el fondo, no hay. Ajá, de hecho, creo que dice que es un plato de Petri. No necesitamos ver los fondos y habrá quien venga a decirnos, así es el teatro. En el teatro tú construyes un escenario con dos objetos. Va. No aplica en los otros dos números. En los otros dos números sí son bien confusos porque de repente no sabes qué es lo que está pasando porque no sabes dónde están. A mí me cuesta mucho trabajo entender cuál es la parte de la destrucción de Metrópolis. Porque nada más vemos ahí cosas grises y un efecto de Photoshop, ahí como de nubecitas de polvo y nunca vimos Metrópolis. Y te hablan mucho de Metrópolis. En el tercer número te hablan mucho de que es una ciudad del futuro y la fregadera y nunca la vimos. Entonces ahí la ausencia de escenarios afecta a la historia, por lo cual ya no es una elección artística, sino un error. Yo creo que estamos viendo el escenario más detallado, que es el desierto de Arizona o de no sé dónde. De Utah. Utah. Es uno de los fondos más de Utah. Uno de los fondos más trabajados. Fíjate que en general este primer número pues sí tiene sus momentitos y todo. Iba a mencionar el tema de las cabezas flotantes porque similar a lo que hizo Frank Miller en el Dark Knight Returns, pues quiere meter el tema de los medios de comunicación y la información, pero como ya es el 2000, ahora todo es a través de internet y de noticias con mujeres desnudas, porque sí estaba de moda eso, me acuerdo que era como un mame. Tuvo su momento Sí, en eran Rusia. noticias rusas en Rusia, sí. Era como que, ay, no mames, Bueno, dan y aquí en México noticias en ropa. es la época de Isabel Mado en los programas de deportes. Era la época. Sí. Pero a lo que voy. Esas cabezas flotantes, de repente, a partir del número 2 y en el 3, ya tenemos unos estilos así que creen en lo caricaturesco, Sí. que en sí, no, de hecho, no son malos dibujos. Hay una Margaret Thatcher de repente por ahí que es muy bueno, pero la manera que no está en sincronía con los superhéroes, no entiendo si hay algún discurso ahí, si es un mame, justamente eso de la opinión pública es una broma, no sé, o simplemente es qué No, pedo. sí, pa parte es la intención, pero el estilo de esas cabezas no cuadra con el resto del dibujo y no parece algo intencional. O sea, que intencionalmente se vean diferentes porque son la opinión pública de las redes, bueno, no había redes sociales, pero de los medios de comunicación, ¿no? O sea, nada más parece que al güey le fue empezando a dar hueva pintar sus cabezas flotantes y las empezó a hacer más caricaturas porque les han de salir más rápido. Oye, vale, pero Isaac y Semis, ¿a poco no les gustaría después de leer esto? Que Frank Miller saque un cómic así, hablando de las redes sociales, de los youtubers y de los TikTokers. Porque yo lo estaba leyendo No. y dije, güey, que alguien vaya a preguntarle a Frank Miller su opinión respecto a estos temas. El mundo No lo seas gacho. necesita. Not really, no. Digo, yo todo hubo cosas que sí pude rescatar en cuanto al arte, pero conforme iba avanzando la historia, algunas no, conforme iba avanzando la historia, se me iba haciendo menos interesante, se me hacía muy, muy estúpido este rollo de que los superhéroes básicamente tienen miedo del Lex Luthor, porque el Lex Luthor tiene apresados, bueno, básicamente les dice, voy a matar a tus seres queridos si no haces lo que yo digo. Mamón, pues, ¿qué va a poder hacer Lex Luthor contra Superman? O contra toda la Liga de la Justicia. La hora que decía Isaac, de que se note el cambio. No, perdón, o sea, de que se note el cambio de ideología entre un número y otro, ¿eh? Cuéntanos un poquito, ya estamos viendo imágenes del número 2, donde aprovechó las primeras 3 páginas para hacer sus fetiches de Batchica o Canario Negro y la mujer Maravilla dando noticias en poca ropa. ¿Qué? ¿En defensa de Frank Miller? Ah, no, vas, Isaac. Jimmy Olsen, ¿es The Question? Es que, o sea, está confundido, sí. ¿Sí es The Question? Porque en algún momento sí le dicen Big Sage, pero como es pelirrojo y no hay otra característica que lo diferencie. La escena esta donde avientan los Batarangs está bien horrible. Fíjate, a mí me gustó el Batimóvil, porque no es un Batwing, es un Batimóvil que vuela, pero ni siquiera es algo que haya tenido. No ha tenido ni juguetes ni nada, pues, o sea, a ese grado tiene de. O sea. Este cómic lo reimprimen solamente porque es secuela de Dark Knight Returns, y hay gente que es completista y dice, no, pues si ya sale el otro, tengo que comprar este también. No hay otra razón para ello. Oye, no me acuerdo en qué documental era. Pero... Ajá. No, di. No me acuerdo en qué documental era. Era algo general de cómics, porque también salía Neil Gaiman hablando de Sueño una noche de verano, pero salía Frank Miller hablando de esta escena. Isaac, ¿esta escena la publicaron después del 11 de septiembre o es antes? Después. ¿Después? Sí, sí. No te escuché. Ok, porque salía en ese documental diciendo que no querían publicarle esta escena porque pues es después del 11 de septiembre y Batman está chocando su batimóvil contra un edificio, y él lo pintaba así como que, wow, qué escena, tan edgy. Ah, tal vez en su momento. Pero siempre que lo releo, porque es la segunda vez que lo leo, se me pierde. Luego me acuerdo como en el tercer número, güey, ¿cuál era la escena del batimóvil? Y regresas a ella y dices, pues tampoco se veía muy, muy problemática. Aunque bueno, también en defensa de Frank Miller, el 2001, 2012, 2013 fueron bien raros para los gringos. Oh, sí. Ay, es Elongated Man Style. Frank Miller, una cosa que sí, nunca dibujó gente bonita. Pero el señor sabía contar una historia, que era su fuerte, fue por lo que se hizo famoso. O sea, tú leías Daredevil y se leía diferente a lo que se publicaba en ese momento. Y aquí ni siquiera es difícil seguir luego lo que está pasando. O sea, de viñeta a viñeta no te queda claro. O sea, creo que sí la falta de fondos sí afecta también eso, porque, por ejemplo, incluso en el primer número, cuando rescatan a Atom, están como en un pasillo y de pronto están cayéndose. Entonces no me queda claro por eso decía, no sé en dónde están, si están como en una fortaleza alta de tecnología, en una fortaleza voladora, es un edificio, que, o sea, de repente sí pasan esas cosas, cuando empiezan que se alza la gente en armas en Metrópolis, en Ciudad Gótica, tampoco te queda claro, solo es gente parada en medio de la nada, tirando balazos y tirando patadas a nada, o sea, realmente se vuelve difícil seguir este cómic. Ni siquiera de escena a escena, dentro de la misma escena es difícil seguir la secuencia. Excepto el Super Sexto. Esto queda bastante claro que está. Es lo que iba a decir. ¡Guau, guau! Excepto la escena que vamos a ver. Por eso no estaba bajando las viñetas, Isaac, porque justamente iba a decir, ¿sabes dónde sí queda muy claro? Donde de la violencia doméstica pasan al Super Sexto. Le deja como 4 splash pages. O sea, tenemos una. Yo lo agradecí porque son pura páginas sin diálogos. Sí. Eso lo agradecí mucho. Sí, cuatro, porque cuando empiezan a meter diálogos dices, ay, cállate. Cinco. Cinco. Hace el volcán erupción, por si tenías duda de lo que estaba pasando. Y le dice, la tierra se movió. Y ya me preñaste. Ay, hijo de su madre. No, podrías embarazar a todo un planeta. Estoy embarazada de nuevo. Estoy un chingón que Superman te puedes embarazar así en así de rápido. ¿Es Superman? No, todo está embarazo. Todo lo relativo a Superman es ni flecha verde. Perdón. Todo lo relativo a Superman es una ventana a la mente de Frank Miller que yo creo que el propio Frank Miller no debería abrir. Porque si está. Ay, híjole. Digo, aparte a mí me enoja mucho que quiera poner a Wonder Woman y a Superman juntos. Me enoja mucho ese shipeo. No sé si a los demás sean Team Superman Wondy. A mí me enoja. Siempre me ha dado mucha flojera el shipeo Superman Mujer Maravilla. No es el mayor problema de Superman en este cómic. Samixle, ¿a ti qué te parece ese shipeo? Sí, a mí tampoco me encanta, la verdad. O sea, no lo suelo pensar mucho, pero no me encanta. Yo prefiero a Superman. Team Lois. Aquí somos Team Batman, Wonder Woman. Nadie parece tener una razón para que estén juntos, excepto que iconográficamente parece tener sentido. Pero al grado de que en el nuevo 52 los juntaron por mandato editorial y la escena donde se hacen pareja es así que están los dos como sentadillos arriba como de un techo y lo dice así como uno, ah, yo soy fuerte y puedo volar, y el otro dice, yo también, y se besan. Y pensaría que estoy exagerando, vayan y lean esa escena, es el Justice League 12 creo, así es la escena, o sea, se voltean a ver así como, no mames, tú eres fuerte y yo también, ven acá. También lo escribió Jeff Jones, ¿no? Ese es otro señor que con el tiempo se volvió problemático. No tanto como Frank Miller, aunque bueno, tampoco alcanzó la grandeza de Frank Miller. En defensa de Miller, se nota que él sí tiene una buena razón. Y es que la Mujer Maravilla es la única persona que puede pegarle a Superman. Y claramente ese es un elemento muy importante para Frank Miller. Entonces, razón sí hay. Buena. Sí, es un trope que sale mucho en sus cómics. La violencia que se convierte en sexo. Sí, esto es tal cual visto en Sin City, eso es lo que mencionaba hace rato, o sea, de que tenemos escena sacada de el momento en el que le pega la líder de las sexoservidoras al detective Dwayne, creo que se llamaba, Dwight, no sé, se me olvidan los nombres de los personajes de Sin City, pero sí, tal cual es lo que sucede. Ah, no, al revés, él le pega a ella, y ella dice, ¡ay, qué hombre! Y aquí ella le pega a él, y le dice, ¡ay, qué mujer! Y la agarra del pelo y dice, no, está bien, o sea, cada quien lo que le prenda, ¿no? Evidentemente es algo que le prende al buen. No, king shaming. No. Por eso te digo, o sea, cada quien, no vamos a juzgar mucho. Si quieren algo... No digan que puede preñar un planeta porque se baja, o sea, se baja. Si quieren ver una historia bonita de Superman y la Mujer Maravilla, Tom King acaba de entregar una chulada en el Wonder Woman 7 que salió hace un mes más o menos, mes pasado. Chula, no es de amigos porque son amiguitos, fíjate. Ah, ok. Es básicamente la versión moderna de Para el Hombre que lo Tenía Todo, pero son Superman y la Mujer Maravilla buscándole un regalo a Batman. Está bien bonito. Ah, ya. Sí, ya no lo sabías, Recomendado. Lo vuelvo a recomendar. Oye, pero ya que estamos con la Mujer Maravilla, ya pasamos un poquito ahí, vimos a Elongated Man, pero pues este cómic básicamente saca del cajón a toda la Liga de la Justicia original, porque eso sí son Hal Jordan y Barry Allen, aunque en ese momento Barry y Hal no estaban en los cómics de DC y en la continuidad general. Pero agarra a todos los siempre. Sí, la verdad es que con lo que Barry no me cae mal, merece estar muerto el personaje. Me agrada un poco, sobre todo porque es como que todavía en el primer número, como que traía una idea más o menos, no voy a decir que buena, pero por lo menos mejor trabajada, de cómo los villanos estaban utilizando a los superhéroes y tenían a Barry Allen, básicamente generando energía barata a todo Estados Unidos. Lo tenían así en una ruedita de hámster. Y al átomo, no me queda claro por qué al átomo lo tenían en el patito de Petri, pero él lo tenían, o sea, como que los tenían controlados. E incluso a Barry, cuando lo rescatan, dice: No, espérate, no me rescates porque van a matar a Iris. Y yo, no, no, tranquilo. Ya la tiene Bruce a salvo, una cosa por el estilo. Pero de todos los personajes que salen, ok, no voy a decir cuál les gusta más porque a lo mejor es un stretch, pero cuál les parece el menos peor, qué les agrada o qué les disgusta. Cuéntenme un poquito. Pobre Semixli, está muy callado. Yo sé que no leíste mucho, Semixli, pero cuéntanos tu opinión acerca de Carrie Kelly. Que a mí me gustó cuando conocí el personaje de Carrie Kelly, aunque me costó. Perdón, te vas a meter ruido, lo siento. Ok. Entonces, que mientras el enano nos puede decir qué piensa de la Catgirl. Ah, de la Catgirl. Ah, es que No, está. no, en general de los personajes, Es que sí pero sí, está la bien Catgirl sí difícil. está No, conflictiva, ¿no? es la que él. Es que ningún personaje es bueno. El que menos me molesta, Saturn Girl, porque no hace nada, entonces no me provoca ningún sentimiento. Es que todos los personajes están en un Porque espectro al halcón no entre. entendí qué carajos era, si el hijo, el primo. De todos están en un espectro entre olvidables y ofensivos. O sea, el mejor punto es que no te acuerdes de ellos, porque si te acuerdas, seguro es porque te encabrona. Bueno, ¿y cuál te encabronó? Cuéntame. Dick Grayson. Ah, bueno, Y sí, no, el no soy el mayor fan de Dick Grayson. Me gusta el personaje, pero no te pases de verga. Dick Grayson, No. Superman, que la conclusión del arco de Superman sea decidir matar y tomar control de la Tierra y aceptar que los humanos, que no es un humano y que ese planeta es de él. El cómic básicamente justifica que Batman maltratara a Dick Grayson porque era culo y por eso merecía sufrir. Que aparte, oficialmente el All Star Batman y Robin inconcluso es precuela de todo esto. Así es, está en continuidad. Se nota. Sí. No, es que en el Enano. tercer número sí se nota que. Sí, cuéntame tú. Es que en el Enano, tercer número dime sí se tú. nota una ranciación de su mensaje bien gacho. Porque más que humillar a Dick Grayson como personaje, que lo hace, pero más que eso, es humillar al concepto del personaje. Buena onda, o sea, del superhéroe buena onda, dicharachero que se divierte. Porque lo que le dice a Robin es básicamente eso: es que tú nunca serviste. Usa una palabra que es básicamente, te la pasabas haciendo malabares, que es el Dick Grayson Robin. O sea, está ignorando por completo a Ala Nocturna. Y es básicamente la tesis final de esta historia: que es esos superhéroes divertidos son una aberración y los superhéroes deben de matar, porque al final vemos que. Pues matan y Batman dice, ya acaba, ya las cosas ya cambiaron, ya no podemos ser como antes. O sea, así, ahí sí se notó el buen Frank Miller. Porque todavía en el número 2 parecía que estaba tocando el tema, pero que iba a plantear una solución. No a decir nada más, sí, que todos maten y que Superman se vuelva un dictador. Y mamá, papá, estaban equivocados, porque pues, se ve que tiene problemas el buen Frank Miller. De hecho, ahí es donde digo que se nota el giro, porque el primer número tiene este momento donde uno de los soldados de Batman mata a un guardia y es así un momento fuerte. Carrie Kelly lo sanciona poniéndole una chinga. Y el número 2 abre con Carrie Kelly y Batman atacando la torre del Lex Luthor y Batman diciendo: Ah, por fin voy a poder probar mi nueva capa en carne humana. Y cortando con su capa personas y pues matando gente. O sea, es como que, ¿qué pasó aquí? Y sí me da mucho la impresión de que Frank Miller dijo, falta, o sea, estos atentados ocurrieron porque somos blandos, porque somos débiles. Si matáramos a todo mundo, estas tipo de cosas no pasarían. Porque cambia completamente su enfoque, incluso respecto a todo a como lo que era su carrera en el cómic de superhéroes. Sí. No, y algo gracioso es que en determinado momento Batman dice, ahora sí, voy a sembrar terror, que es lo que a mí me gusta. Y yo así de, querido Frank, ¿sabes cómo se llaman las personas que usan el terror como método, como herramienta para conseguir sus metas? También está... No, es ¿sabes que, también está, está, quién está usa bien... el terror para sus metas? ¿Cómo? No, Jesucristo. Iba así. Cuando nos dice que vivamos bien o nos manda al infierno. El cameo de Alfred E. Newman y esta cosa rara versión anime. Pero anime burlón. Sí. No sé si lo está tratando. Ah, también burlón, tiene. O la real, ¿sabes? Ajá. No le debe haber salido. También a partir del número 2 empiezan a aparecer cabezas flotantes así de izquierdista, ¿no? El chiste de, ¿y cómo supiste que soy de San Francisco? Así se ve que el güey estaba bien encandilado. Porque todavía en el primer número Jimmy Olsen, que es como que la voz de los izquierdistas, pues está pintado en una luz más benigna. Después de este sí se ve... No, de plano ya son caricaturas... Aunque ese Jaira no está gracioso. Que en teoría no está mal, pero creo que sí choca con el resto del cómic. No, y se ve mucho su conflicto con Superman, que sobre todo Superman lo castiga mucho, y lo castiga por ser débil. O sea, digo, la gran conclusión del arco de Superman es cuando decide destruir estos jets de combate. Que es difícil por el dibujo saber si se murieron o no los pilotos, pero se vio bastante violento lo que hizo. Entonces, el gran arco de Superman es el decir, sí, tienes razón, hija, no soy uno de ellos, soy superior a ellos y este es nuestro planeta. ¿Qué quieres hacer con nuestro planeta? Entonces, es completamente ir contra lo que es el personaje de Superman. Pero aparte sitio que viene de esta, creo que esta sensación de es que deberíamos ser más fuertes, más duros con todos. Pues sí, pues es que sí se nota el cambio de pensamiento que tuvo este Frank posterior al 9-11. De hecho me gustó cómo lo definiste, sí, básicamente fue ver cómo se iba cayendo el ¿Cómo lo fraseaste? Coronamiento de la salud mental de una persona. Sí, o sea, yo sé que no es algo bonito de decir, pero es que sí, sí, sí se nota muy, muy gacho. Pero es divertidísimo de ver. También, digo, también Batman, bueno, se critica mucho al Batman por estas fechas cuando sale el Batman, todo lo puedo, si estoy preparado, le gano a todo mundo y así. Esta es tal vez la mayor expresión de esto que he visto. Batman no se equivoca ni una sola vez en todos estos cómics. Siempre tiene razón, siempre está en lo correcto. Es un hijo de la chingada, pero el cómic constantemente le da la razón. Permite que mueran millones de personas para conseguir su objetivo y el cómic constantemente le da la razón. Pues algo así está este cómic. Claro que aquí veníamos de The Authority y de The Ultimate. Sí, The Ultimate iba a empezar a publicarse también. Entonces también era el momento en el que el cómic de superhéroes estaba cuestionando por qué tienes a estos dioses que no hacen nada por cambiar al mundo. Ok, sí, ya estás. ¿Aló? Sí, estás bien, ¿sabes? Dijiste que cuestionan a estos dioses que no hacen nada por cambiar el mundo. Ah, porque que todavía en algún momento de entre el primero y el segundo número podía llegar a una conclusión diferente, pero ya, seguramente cuando estás escribiendo el segundo, es cuando dice, no, si no matan es porque son unos pusilánimes. Luis Juárez dice que le dice al, Batman le dice a Longhead Man, ven, ayuda a Marcelo, no, sí, a tu versión y mejorada. Y también la elección. Enano, se me hace que estás un poco desfasado, eso creo que sí es lo que está sucediendo. Sí. Isaías decía que justamente es ese meltdown super loco de Miller pasando de medio liberal, centro izquierda a 100% libertario, lo que parece súper interesante y por eso Steam DK2. Eso sí se lo reconozco, Isaías. Liberal, o sea, sí está interesante. Pero de ahí a que... Bueno, sí, digo, como objeto de análisis es una obra interesante, sobre todo si estás muy empapado en la carrera de Frank Miller. Sí es bien interesante cómo llegó a este punto, sobre todo considerando el análisis que hacía en los 80 de los superhéroes. Pero, ay, cabrón. O sea, no sé si lo interesante supera todo. No, no lo supera, perdón, pero no, no lo supera. Todo lo demás le gana. Isaías, Frank Miller nunca fue liberal centro-izquierda, siempre fue de derecha. Una derecha light, si tú quieres, y una derecha no cristiana, no creyente. Pero porque el hecho de no ser creyente no hace a nadie de izquierdas. Y Frank Miller nunca lo hacía. O sea, no hay forma de ver la ideología de Frank Miller en ningún momento de su carrera y decir, esto es izquierda, ni siquiera la izquierda más rancia, como, no sé, la del PG. Y él mismo lo dice, él escribió Born Again y la saga de Daredevil después de que lo asaltaron porque estaba enojado con el crimen de Nueva York. O sea, tampoco es como que lo quiero ocultar. Pero, por ejemplo, Frank Miller, algo que se me decía muy interesante de él como creador, es que era un hombre claramente conflictuado con muchas de sus ideas políticas y las trataba de procesar a través de sus obras. Entonces, sus obras no siempre eran no siempre tenían los mejores mensajes, es lo que quieras, pero eran interesantes porque era justamente ver a este hombre intentar sortear sus indecisiones. Por ejemplo, mucho de su trabajo de superhéroes, sobre todo después de que pasa esto de que lo asaltan, es acerca de cuál es el papel del superhéroe en la sociedad y de qué sirve el superhéroe en la sociedad. De ahí salen obras como Ruleta, el último número que escribió para la serie regular de Frank Miller, de Daredevil, también Regreso del Caballero de la Noche, Born Again, donde justamente Daredevil se enfrenta a este símbolo de la corrupción al que no puede derrotar y lo único que puede hacer es como perseverar. Se está masticando todas estas ideas. Incluso se pregunta cuál es el beneficio de toda esta violencia, por ejemplo, creo que Ruleta también toca ese tema, las consecuencias de la violencia que estos héroes ejercen, este tipo de cosas. Entonces es interesante, aquí brinca completamente ya la propaganda, o sea, todo ese pensar y diluir sobre cuál es el papel del superhéroe concluye en deberían matar a todos los malos. También, esto no salió de la nada. 300 ya estaba prácticamente parado en esta ideología. O sea, tampoco salió de la nada esto, no vino. No se levantó ese día Frank Miller y dijo, simplemente los eventos del 11 de septiembre ciertamente lo llevaron. Estaba en el filo del precipicio y se aventó. Pero es increíble. Sí, ya estaba con la idea de... Sí, que llegaron a una conclusión tan poco interesante después de pasar tantos años masticando la pregunta. Sí, o sea, 300 días ya era barbarie de Medio Oriente musulmana versus nuestra civilización. Yo nada más quiero hacer la aclaración, se puede haber arte de derechas muy bueno. Frank Miller en su buena etapa lo es. Yo siempre he sido muy fan de Penn Jillette y su compadre, que es mudo, que él no opina. Los dos siempre han sido de derechas. No sé qué etiqueta se pongan ahorita, antes eran libertarios, ahorita ya dijeron, no, los libertarios están muy feos, ya no, pero siempre han sido de derechas. Yo siempre fui fan de su programa Bullshit, porque también he visto que hay una modita ahorita entre el fandom, especialmente el gringo, de querer decir que todos los autores de los buenos cómics son de izquierda, y todos los de los malos son de derecha. No, hay muchísimo autor de derecha en nuestros cómics buenos, lo que pasa es que pues hacen cosas chidas y... pues nos gusta lo que están trabajando, o lo abordan desde una forma muy interesante, muy intelectual, muy profunda, que da pie a interpretaciones distintas. Pero sí, el buen Frank Miller se nos fue. Aunque tengo entendido que en los últimos años... ¿En los últimos años? Ya regresó, ya no está, ya él mismo ha dicho que sí se pasó la mano en los 2000, y que ya regresó un poquito a la cordura. Sí, ya después de tanta... Sexo, droga y rock and roll, pobre muchacho. Se ve como un joven de 80 años. A mí no se me hace de ese tipo. Si lo fuera, lo respetaría un poco más. Pero a mí se me hace el gringo aburrido típico. O sea, también su coraje contra los izquierdos ha de ser que se drogan mucho. Dices ahí, que después de leer... Ya. Yo también nomás quisiera estar tocando. Bueno, luego te digo. Isaías dice, después de leer Dark Knight Strikes Again, te regresas a Martha Washington y puedes trazar una línea súper recta sobre el tipo de... Pero también Martha Washington es una línea recta hacia atrás. No es mudo, en The Big Bang Theory sí habla un par de veces. Y don Federico Blee dice, buenas, tuve que dejar de ver League of Extraordinary. Tuve que dejar de ver la Liga de los Hombres Extraordinarios. Para cambiar de sufrimiento, digo, venir a verlos, amigos. Pues mira, sí, de hecho, esta película es muy buena. Es divertido. Martha Washington inicia el camino de Frank Miller por toda esta idea de todas las posturas políticas son una mierda, todas las ideologías, todas las personas con ideologías fuertes son unos pendejos, y lo que sirve es la gente que hace cosas, la gente de acción. Que sobre todo a finales de los 90 se volvería muy, muy fuerte esta ideología. South Park básicamente en eso se basa, todos son una mierda. Y entonces sí, sí podemos trazar eso. Pero Martha Washington era interesante justamente porque nuevamente estaba intentando descifrar eso para él mismo. O sea, metía estos personajes que a veces eran los buenos y luego los llevaba a lugares donde esta ideología salía de control y se hacían malos. Difícilmente sería como que algo en lo que basaría mi ideología política, Martha Washington, pero es divertido y es interesante. Aquí en The Dark Knight Strikes Again, sí ya nada más es le tira tanto a tantas cosas que ya no está satirizando nada. Ya realmente solo es un viejito gritándole al viento. De hecho, sí, porque... justamente, ¿de qué trata esta serie? ¿De viejito gritándole al viento? ¿Qué vas a decir, Enano? Eso es lo que iba a decir, porque ¿cuál es la ideología de Batman en esta historia? O sea, tiene como tres, pero ¿cuál es la...? De hecho, a mí no me queda muy muy claro, más allá de pelear contra esos títeres del gobierno y liberarnos, porque aparte pareciera que todo el mundo está viviendo muy muy bien en la sociedad, al menos en la sociedad gringa. Lo único es que... ¿Sí? Pues controlan los medios de comunicación. Entonces hay que ir a derrocarlos. Pero tampoco parecía que estuvieran pasando hambres, no parecía que estuvieran en guerra, al menos no interna. O sea, simplemente Batman no está de acuerdo. Pero no sé cuál sea. Batman produce la muerte de muchísima gente y no le importa porque su misión es. Sí, sí. Vas. Es que no. No, Nano, tú no te agüites. ¿Cuál es la ideología de Batman? Estoy tratando de pensar la ideología de Batman. Porque aquí vemos que ya se va en contra de la ideología del Batman de Dark Knight. No. Va en contra de la ideología del Batman de Dark Knight Strikes Again, tomo 1. O sea, el Batman del tomo 2 y 3 va muy muy en contra de lo que estábamos viendo el principio, porque esa escena que mencionaba Isaac hace ratito de Carrie Kelly, básicamente casi dejando paralítico a uno de sus bad boys porque mató a una persona, y de lo güey es que nosotros no hacemos eso, por eso te voy a casi matar a ti, pero en teoría es porque Batman no mata. Para que lo primero que hace en el siguiente número sea, pues, por lo menos desangrar a las personas con su capa. De entrada es muy Matrix, que era ciertamente una ideología muy de también de finales de los 90, de esta de es sí, te va bien en la vida. Ah, sí. Sí, te va bien, todo está padre, pero eres un esclavo, no eres libre, no ves, hay una cortina frente a tus ojos y te vamos a liberar a base de explosiones y balazos. Matrix se las arregla para no ser un tratado anarquista terrorista. De Dark Knight Strikes Again, no. La ideología de Batman básicamente es eso, es déjense de mamadas y hagan las cosas. O sea, estos chavitos llora, bueno, no, porque incluso en eso es confuso, porque hay momentos donde dice las modas rápidamente escalan a revolución, pero también son unas puras modas pendejas de mocosas que no les importa nada. O sea, parece que está discutiendo consigo mismo y se está enojando. Isaías los da Isaías lo define muy muy bien. The Dark Knight Strikes Again es un rant de Twitter de una cuenta con una palomita azul. Qué buena manera de definir Dark Knight Strikes Again. Creo que ese es el lo engloba. Por perfecto. Favor, alguien vaya y ábrale una cuenta de Twitter a Frank Miller y preséntesela a Elon Musk. El mundo lo necesita. Sí tiene, es Frank Miller Inc., pero creo que no la usa él. Es como la de Morrison, la lleva un community manager. Superior Iron Man dice que la ideología de Batman es patear el culo e investigar después. Pues eso no es algo a favor, pero bueno. Creo que también tampoco lo estaba intentando. Él llevó la sátira a un nivel tan alto que tío, que se le sale, o sea, que ya no dice nada. Por ejemplo, en la primera del Regreso al Caballero de la Noche tiene todas estas escenas con Ronald Reagan, donde está vestido con la bandera gringa y esto. Esas pequeñas escenas son una mucho mejor sátira que aquí revelar que Lex Luthor y Brainiac controlan el gobierno en secreto. Porque también ese es ya el terreno paranoico de respuestas fáciles. O sea, ¿por qué el mundo está mal? Porque una mente malvada lo controla desde atrás. O sea, mientras antes su mensaje es el sistema está mal y es un sistema inherentemente problemático y podrido que a veces gente mala puede explotar, aquí es, no, hay un emperador del mal y solo hay que ganarle, pero hay que ser bien fuertes y bien machos para ganarle, y ustedes con sus blandenguerías no pueden. Entonces, pierde mucha fuerza. Oye, pero aparte, estamos hablando que Frank Miller cuando escribió esto, tenía 47 años. O sea, no se me hace tan grande como para andar ranteando a ese nivel, ¿sabes? Eran otras épocas, O tal vez sí. No te creas. Ya me acordé de varios compas ñoños que luego ya opinan. Y hace 20 años cruzar los 30 así como ya es tiempo de volverme conservador. A nuestra generación le tocó seguir siendo adultecentes hasta bien entrados los 30. Y ahorita vamos a ver cómo empezamos a entrar a los 40. Pero en su época sí era así de... Ya él ya es un adulto, ya tiene que pensar como adulto. Y esas rebeldías son cosas de niños. Lo que está también bien confuso es que al final... Pues técnicamente Superman termina convirtiéndose en el nuevo líder detrás de las sombras. Entonces, ¿qué es? ¿Que está mal que sea Luthor porque es gordo y calvo y feo? Pero cuando es Superman, ¿sí está bien que él sea el poder detrás del poder? Es que Superman sí es buena persona. No, está... La verdad... ¿Por qué? Pero se pasó todos dos números quejándose de Superman. Porque no, ya. Dos números enteros quejándose de Superman. Pero también, que Rodney King, ¿qué pedo? Pero también, ya a estas alturas pedirle congruencia a Frank Miller ya era complicado, ¿sabes? Pues bueno, no hemos hablado mucho de lo de Dick Grayson como el villano, pero no sé. La última viñeta, give them hell. ¡Oh! Me había olvidado la última viñeta. Ay, no sé si hay algo que quieran agregar, algo que quieran comentar extra después de lo que Isaac les hizo leer. Pero antes de eso, vamos a comentarios del chat. Dice Federico Blee, dice Miller que son los élites y los reptilianos. Luis Juárez, es que Batman sí puede controlar a Superman. Y de hecho nos decía hace rato que esto viene justo en la línea de The Matrix. Carlitos Parker nos decía hace buen rato que Holy Terror es malísimo con nivel de que entiendes que el gato siempre fue un... ¿Qué? ¿Que el gato? Me refiero a... Mira, voy a decir. Que el gato siempre fue un maga más allá del 9-11. ¿Cuál gato? Me perdí un poco. ¿Y si es maga o es mago? Perdón, Carlitos Parker, me perdí un poquito con tu comentario. Dice, lo que hizo con Ronin Electra, dibujado por Bill Sienkiewicz y su Daredevil, tanto Born Again como su saga, es muy bueno. Isaías nos decía que las fallas de audio entonces son cosa del norte. Últimamente mi micrófono ha fallado mucho. Si pueden leer la entrevista que dio Miller a TCJ más o menos cuando salió el segundo número, es la cosa más loca del mundo. Por ejemplo, básicamente dice que quería capturar el sentido de propaganda racista de Batman durante la Segunda Guerra Mundial solo porque podía. Bueno, también ya vimos a Zack Snyder que básicamente quería poner a Batman a matar solo porque podía. Superior Iron Man, el arte de Frank Miller es supremo en Wolverine. Y dice, no pude leer Batman Dark Knight Strikes Again, no lo pude terminar. Ludwig Wayne nos decía hace rato, wow, qué ganas de torturarse leyendo ese cómic, menos mal que se lo toman a la ligera. Luis Juárez, Warren Ellis hizo a Wonder Woman poner a Atom entre sus senos. Y ahora sí creo que está menos conflictivo que lo que ya vimos acá. Según él, tuvo que rehacer el dibujo. Originalmente sí era un avión. Se refiere al momento en el que el batimóvil se estrella contra la torre, que por eso es un batimóvil que vuela y no un batwing. Otra cosa que, bueno, es que han mencionado varias veces aquí que lo que quería hacer, que las influencias, que quería replicar a no sé quién y que... Si bien él... Entender qué es lo que quería hacer el creador o a qué quería referenciar o qué quería imitar. Sí puede ayudar a contextualizar la obra y a lo mejor hacer que la abordes desde otro ángulo. Eso no es excusa, o sea, eso no quiere decir, es que Frank Miller quería hacer propaganda de la Segunda Guerra Mundial, entonces este cómic es bueno, este cómic ya fluye, ya la trama tiene sentido, ya... Porque aún en todo eso, este cómic no tiene sentido, la trama no encaja, los personajes no son personajes, ni siquiera son clichés, o no son nada. No, o sea, no nos dejemos engañar por eso, decir, es que está haciendo referencia a un cómic argentino independiente que nadie conoce, eso no lo hace un buen cómic. Creo que Paolo Basurto, cuando mencionó eso, se refería más al tema de arte, porque dice que Miller con el tiempo fue sintetizando su estilo, se volvió expresionista, como Kripax, Brescia, Pratt, te puede o no gustar, pero ese es otro tema. No, es que aplica lo mismo que estaba diciendo Isaac, se ve la influencia, lo que no se ve es consistencia, o sea, en algunos personajes le sale bien, en algunas poses le sale bien, en otras no. Entonces, o sea, tener una influencia y decir, es que estoy intentando hacer esto, ok, va, pero aún así te puede estar saliendo mal. Zack Snyder es un gran ejemplo. Sí, es que es más influencia que persona, Zack Snyder. 300, preciosa. Batman contra Superman, una caca. Curiosamente, 300, inspirada en obra de Frank Miller, está mejor que el cómic. No, aparte, es muy común que los dibujantes empiecen a irse hacia una simplificación cuando llegan a cierta... Como que... Es el camino que siguen, yo no soy dibujante, entonces no sé por qué, pero mencionan a Hugo Pratt, Mike Mignola también hizo eso, Mobius incluso, que era muy detallista conforme avanzó su carrera, fue yéndose a un tipo de línea más simple, seguían dibujando chingón, o sea, tú sigues viendo un dibujo de Hugo Pratt a finales, uno de Mike Mignola ahorita, sus últimos trabajos, y sigue siendo un buen dibujo, Frank Miller solo empezó a dibujar feo. Ahora sí todavía alcanzas a ver. Perros de guerra de Jack Kirby. Es que Kirby luego fue estos autores que yo aquí voy a revelar toda mi ignorancia. Bueno, ya lo he dicho en otros foros. Yo batallé mucho para que me gustara Kirby, para apreciarlo, pero después me di cuenta que la bronca eran los entintadores y el color de la época. Pero sus lápices, así sus puros lápices de Kirby, qué chulada de trabajo. Nos decía Comicase hace rato que el color de... dime, Nano, dime. Y Perros de Guerra es considerado uno de sus peores trabajos, justamente porque ya había perdido mucha coordinación mano-ojo. Compárenlo con lo que está haciendo Frank Miller. O sea, Kirby es el peor trabajo de Kirby, pero sigue siendo bueno. Y tiene consistencia. Todo el trabajo es del mismo nivel de calidad, salvo algunos detallitos. Miller no está haciendo eso. O sea, Miller de repente le pone mucha... enjundia, de repente le echa la hueva. A mí también se me hace que como ya era Frank Miller, ya no le metía ganas a su trabajo. Se entregaba cosas y ahí, a ver que alguien le diga que dibuja feo. Hunger Dogs. Mira tú, esta cosa está inédita aquí en México, tantas cosas que se podrían traer. Digo, no sé si valga la pena, la verdad es que no lo he leído, no les voy a mentir, pero estoy tratando de ver el 91. Pues es de los últimos trabajos de Kirby. Sí, supuestamente es el final a la a las a su saga de los nuevos dioses. Ya. Decía hace rato. Sí, sí, Hunger Dogs. Comicase que el color digital perrón ya se veía en historias como Age of Apocalypse del 95, cuando Madureira se volvió famoso. Carlitos Parker nos dice que un Raymond Chandler pasado de su misoginia, que ya es mucho decir. Superior Iron Man, me gusta Superman y Wonder Woman, pero esta historia explotó el aburrido. Y el estilo de este cómic es muy de los 60 con los 2000. Y por último nos decía Isaías, ¡ah, no! Pero es que yo sea fan de Dark Knight Strikes Again no significa que diga que es bueno, porque también soy fan de All Star, Batman y Robin y de Youngblood. Isaías, acabas de ganar mi respeto completamente. Eres un hombre valiente como pocos. No, no, es que aparte mucha gente confunde el que te guste algo con creer que es bueno. Y no pueden reconocer que les gusta algo que no es bueno. Es como, pasa, güey, o sea, es válido. Como fan de Mark Millar, pues también lo aplico. Y Paolo Basurto dice que no habla de referencia, hablo de influencia. Para un artista es necesario moverse, buscar nuevos caminos de expresión. Repito, hay que tener el ojo educado para apreciar todo tipo de arte. Uy, enano, que eres mamá, sí, digo. Estamos viendo la transición de Miller a un estilo diferente. El problema es que nunca lo vimos llegar a ese estilo. O sea, se quedó a la mitad de camino. Y Isaías dice que le dice. O hay algún cómic de Miller. Termina. ¿Hay algún cómic de Miller donde ya se vea este nuevo estilo de Frank Miller en toda su gloria? Digo, tal vez Holy Terror, que nadie se atreve a leer. Está mejor dibujado Holy Terror. O sea, pero se parece más a Dark Knight, ¿no? Bueno, no, se parece como a 300. Holy Terror me recordó el estilo de 300. O sea, se fue para atrás otra vez. Yo creo que por ahí por la mitad de Sin City es donde se ve el momento en el que mejor trabajaba Frank. Y ya después sí se pierde un poco. Incluso no solamente porque te guste, sino por... ¿Qué pasa, Nero? No, no, pero me refiero a ese estilo que está intentando. Yo lo dije al principio, aquí se ve que está intentando experimentar con un nuevo estilo. ¿Hay algún cómic en donde ya se vea la culminación de esta experimentación? Porque aquí es la pura experimentación. O sea, son los Growing Pains que llaman los gringos. Hay cosas mal hechas. Sí. Hay cosas que no les salen. ¿Hay algún cómic posterior en donde ya veamos este estilo de Frank Miller ya en su totalidad, ya culminado, ya bien procesado? Que yo sepa, no. Es que corrígeme, pero creo que es el último cómic que dibuja completo, ¿no? No, Holy Terror y Holy la secuela Terror. De 300. ¿Hay secuela de 300? Sí terminó la de Xerxes. Creí que nada más la había anunciado. Sí salieron números. No sé si está terminada, pero sí hay números de ese cómic. Porque ya después de eso, lo que le he visto, un chingo son pin-ups. Ay, son feos. Es como la chingada. Sí. Hubo uno que no me molestó hace poco, que todo el mundo estaba quejando de un Wolverine y una mole. Y el Wolverine no me parecía malo. A mí la mole me gustó porque ahí sí se nota que está tratando de imitar a Kirby. O sea, esa mole que dibujó, no sé ni para qué fue, ahí sí se nota que es Kirby. O sea, es Frank Miller haciendo su versión del trabajo de Kirby. Fueron portadas variantes que sacó el año pasado. A mí, curiosamente, el que no me molestó fue el Wolverine. No se me hace bueno, pero creo que es de lo mejorcito que le he visto, porque últimamente sí le he visto cosas medio pinchonas. Ok, no es muy bueno, pero no me molesta en su momento. Pero ahorita busco el de la mole. Como pin-up, pues funciona. Y acá nos dice que Paolo, que sí terminó el Xerxes, y que sí es último. Ese fue es hasta ahorita su último trabajo terminado. Bueno, antes de que, porque creo que ya vamos a ir cerrando, necesito mencionar la otra cosa que me sacó X y bien cabrón aquí. El no sé quién sería el culpable aquí, el rotulista, Frank Miller. Pero ustedes un chingo respecto a quién era, de quién era la narración. Sí, veces, especialmente en los diálogos de Wonder Woman y Superman. Es que a veces es Batman narrando, a veces es Superman. Uh-huh. Y a veces es conversaciones telepáticas entre Wonder Woman y Superman. ¿Por qué no? ¿Es de color el bloquecito de texto? No sé, azul para Superman. ¿Es Klein? ¿Esto es Klein? ¿Y esto es Klein? ¿Esto es Klein? Sí, pero seguramente hay fue dirección de Frank Miller. No tengo pruebas, no tengo dudas, porque sí, quiero que hagas un trabajo de mierda. Sin embargo, cuando no, es que el hecho de que vengan como cajas de texto y no como globos de diálogo, la plática entre Diana y Clark no tiene sentido. Aún así creo que no te pierdes tan fácil, porque como que hasta eso tiene buena... No hay tanta historia, sí, sabes, para confundirte. Eso también es muy cierto. Y creo que los diálogos de Batman vienen con una cajita como con rayitas. O sea, como que sí hay manera de distinguir lo de Batman. Pero sí saca mucho, mucho de onda, sobre todo en la conversación entre Wonder Woman y Superman. Al menos ahí es donde yo me perdí un poquito. Acá los comentarios de Isaías dice que el edit de Hunger Dogs que hizo Tom Scioli está bien interesante. Dice, de Mark Millar de ninguna manera podría defender The Ultimates 3, pero este es de Jeff Loeb. Que no de él. Sí, no lo defiendas, es malísimo. Ni Jeff Loeb lo defendería. Bueno, no fue de Ultimates 3, pero fue donde volvió. El Ultimate Avengers. La primera saga de Ultimate Avengers no es tan mala. Las otras es la tres. Que dibuja Steve Dillon, ¿no? No, la que dibuja Carlos Pacheco. La de Rascal. Me tengo que tratar de acordar. Pero. No, ¿para qué? No lo vale. Ay, oye, cambian los cuadros de texto de Batman. Porque en algunos momentos la cajita de texto sí viene como ashuradita. Si te fijas bien así como incluso rota y demás. Ah, sí, como que está hablando así. Y cuando habla Carrie, está en cuadro normal. Pero en el primer número no está así, no tiene ese efecto en la narración de Batman. Es que Carrie es la que... Es que narran los dos, según yo. Sí, el primero no sale Batman. En el primero no sale Batman. No, pero sí tiene narración. Es Carrie. Sí, tiene narración Batman, pero según yo van entre los dos, y cuando es Batman está el ayudadito. Pero por ejemplo, el de Carrie viene igualito que el de Diana y que el de Clark. Entonces, sí está extraño. Pero no, si en el primero también viene esa distinción. Cuando el que está hablando es Batman, si te das cuenta. Aquí viene. Sí, mira, Todd Klein algo tenía que hacer bien, no manches, no seas gacho. Pablo dice que... Eso está interesante. Pablo dice que es complicado saber el culmine de un artista. Caemos en gustos. Para mí es apreciar su obra completa y admirar su evolución. Sí, pero aquí sí el enano... Yo nomás pido que sea consistente en una narrativa gráfica, que es una unidad. O sea, como pin-ups, yo defiendo a Frank Miller. O sea, su estilo como pin-up está chido. El problema aquí es que algunos personajes están en ese estilo, otros no. Algunos personajes no tienen el mismo estilo. Carrie tiene dos o tres estilos distintos en los tres volúmenes, dependiendo de si la quiere sexualizar como gatita o si la quiere pintar como una chavita de 16. Entonces, esa digo que igual si quieres decir, es que es parte de su influencia, de Luis Buñuel, y es muy, surrealista este cómic. Bueno, ahí sí, ¿no? Que de una viñeta a otra cambia de estilo, pues sí, bien surrealista. La cosa, yo no lo creería porque Frank Miller no es ese tipo de artista. O sea, también sepamos diferenciar el yo puedo darle esta lectura a la obra con el artista tenía esa intención. Yo puedo darle la lectura a Man of Steel como un gran inicio para Superman. Eso no es lo que Zack Snyder quería hacer. Y Frank Miller no se me hace tan profundo como para decir que estaba queriendo hacer cosas más, más complejas que imitar la estética. Aunque a mí me cae mal Frank Miller, entonces igual. También solo vamos a ver a Dan Basurto, que está a través de Facebook. Me imagino que también es Paolo Basurto. Pero, bueno, ya vamos cerrando, muchachos, ya nos pasamos un poquito de todo este. Isaac, últimos comentarios, y si tienes algún anuncio parroquial, bienvenido. Este, la neta, no hay por dónde. Concedo, es un cómic interesante, sobre todo como pieza de estudio, sí, creo que es interesante. Sigo siendo muy fan del trabajo de Frank Miller hasta antes de esta obra. Tiene ahí sus tropezones. Sin City creo que... Le tengo mucho cariño a Sin City por ser el cómic que me inició a leer cómic de crimen. Dista ya mucho de ser uno de mis cómics de crimen favoritos, pero... Su trabajo en Daredevil, Ronin, Martha Washington, sus trabajos en Batman. Frank Miller es una leyenda y se ganó su lugar en el Salón de la Fama de los cómics. Creo que nada de lo que haga, no importa qué tan malo sea, lo va a sacar de ahí. Este cómic es un desastre en prácticamente todo, toda la extensión de la palabra. Entonces, solo se lo recomendaría leer. De hecho, solo se lo recomendaría leer si son muy fans de Frank Miller, porque creo que es interesante en el contexto de la carrera de Frank Miller. Fuera de ahí, es un cómic complicado, aburrido, y no tiene caso que se acerquen ahí. César. Yo se lo recomendaría leer a mis peores enemigos. No, pues la verdad es muy malo, yo no soy fan de Frank Miller, entonces ¿para qué le sigo? Nada más quiero puntualizar que también, Paolo, igual tú vienes desde la postura de que en los cómics nos vamos mucho con el estilo hiperrealista o realista y eso está bien de hueva. Yo estoy completamente de acuerdo, yo por eso defiendo esas portadas feas, hasta la de Cassaday que hizo para los X-Men, que sí está bien fea, pero pues es una portada. Existe como individualidad, no está narrando una historia. Pero te mamó. Digo, y por ejemplo, sí, se la mamó. Pero por ejemplo, ejemplos de ilustradores que terminan su obra, la misma obra, más minimalista que como la empiezan, Mouse y Persepolis. Pero ahí no lo sientes. O sea, no llegas al final de Mouse y dices, ay, pinche huevón, ¿por qué ya no está dibujando bien a los ratoncitos? Puro triángulo. No, o sea, lo hace bien. Lo mismo está la de Persepolis. La segunda mitad es completamente minimalista, cuando en la primera todavía le daba mucho detalle, pero no lo sientes, no se nota, y sobre todo no te choca tanto como en esta historia, que de repente, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué de repente mis cabecitas flotantes ya son caricaturas? Es intencional, son personajes ficticios, pero bueno. No lean esa madre. Isaías lanza este fuerte reto, dice, tener el valor para leer los X-Men de Austin, lleven su masoquismo al extremo. De Draco, lo pongo sobre la mesa, nomás por joder, digo, que no solo Isaac nos joda. ¿Lo publicaron en México? Ah, no me acuerdo si alcanzó a salir. Buen apunte. Sí publicaron los X-Men, pero no sé si llegó a eso. Si lo publicaron lo segundo, para subirnos al tren del mame de que ya lo reconearon. Pero primero nos vamos a aventar la saga completa de Calimán para los siguientes clubes de lectura. Después de cubrir Calimán, leemos de Draco. Perfecto, sobre todo cuando pelea contra el gran titán rojo. O Galactus, como lo quieran decir. Alfredo Lambriento. Semixli tuvo que salir de la transmisión por cuestiones personales, pero nos pidió que la despidamos en su nombre y que estará aquí con nosotros con más diversiones en el siguiente Club Comiquero de Lectura. Esperamos, no sé si ya en 15 días arrancamos el siguiente, ya tenemos por ahí ideas de... esto de leer los cómics malos va a ser después de leer una obra un poquito más extensa y más chida, o por lo menos que nos guste. Mira, es muy triste porque The Bone casi nadie vio esos videos y seguramente de este va a tener más vistas. Entonces también tenemos que hacer eso, muchachos. Vean, lean Bone. Sí, lean Bone. Lean Bone. Mira, a mí no me gustó Bone, pero como venía de leer Spawn, lo aprecio un chingo. O quedó entre Spawn y Dark Knight Strikes Again. No, ya. Obra de arte, obra maestra. Gran Jeff Smith. Y eso que no su peor dice, Dice que no tiene ganas de volver a leer esta segunda parte. He leído toda esta segunda parte, es como entrar a la dimensión desconocida. Y Connor DeVille, a él sí le gustaron mucho los videos de Bone. Muchas gracias, mi querido Connor. Próximamente anunciamos la siguiente historia que vamos a leer. Pues probablemente va a ser Sex Criminals, ¿no? Lo único creo que les decimos es que empieza con P. Perdón. O también podría ser. Sí, Sex Criminals. Tenemos Preacher. Mira, también dice a él le gusta Bone. Qué bueno. Porque ¿sabes qué? Porque a todos nos gusta. Con eso cerramos este bonito Club Comiquero de Lectura. Nos vemos en un par de semanitas o el próximo mes, según nos agarren las ganas. Pero quédense con nosotros, sigan yendo aquí en La Covacha.